Agroperspectivas. Nuestros especialistas económicos nos hablan de las oportunidades, expectativas y desafíos del sector y sus productos alimentarios en el entorno micro y macroeconómico. Hola, ¿qué tal? Denominado como el oro verde del sector agroalimentario mexicano, el aguacate se ha convertido en la última década en el producto agrícola más emblemático de nuestro país, con una tendencia creciente a las oportunidades de inversión. La superficie plantada de aguacate, así como la producción y el consumo internacional de esta fruta, registran tendencia al alza durante la década reciente. A nivel mundial, México es el más importante productor y exportador, mientras que Estados Unidos es el principal importador y consumidor. El cultivo del aguacate es el tercero en importancia por su contribución en el valor de la producción agrícola primaria en México. En 2016, con 30.266 millones de pesos, participó con 5.9% del valor de la producción agrícola nacional, después del maíz grano y de la caña de azúcar. En México, la producción de aguacate creció a una tasa promedio anual de 5.7% entre 2007 y 2017, al ubicarse en un máximo histórico de 2 millones de toneladas. Durante ese periodo, la superficie total destinada a este cultivo creció a una tasa promedio anual de 6.5%. En 1980, se contaba con una superficie plantada de 66.708 hectáreas, en 2000 con 94.905 hectáreas y en 2017, la superficie plantada llegó a un máximo histórico de 220.334 hectáreas. La productividad del aguacate durante la última década se ha mantenido estable. El rendimiento promedio en condiciones de riego en 2017 fue de 11.1 toneladas por hectárea y en temporal de 9.6 toneladas por hectárea. Entre las principales entidades productoras de aguacate, el Estado de México registró los mayores rendimientos por hectárea, con un promedio de 12 toneladas por hectárea, seguido por Jalisco con 11.6 toneladas por hectárea. En 2017, el 95% de la producción nacional de aguacate se concentró en 5 entidades: Michoacán, 77.2%, Jalisco, 8.5%, Estado de México, 5.2%, Nayarit, 2.5% y Morelos, 1.7%. El mayor dinamismo en la producción entre 2007 y 2017 se observó en Jalisco, el Estado de México y Nayarit. En esas entidades, el volumen cosechado de aguacate creció a tasas promedio anuales de 32.4, 19 y 8% respectivamente. En la Planeación Agrícola Nacional 2017-2030, Zagarpa ha proyectado que en 2018, 2024 y 2030, la producción de aguacate ascienda a 2.1, 2.6 y 3.2 millones de toneladas respectivamente. En 2017, el aguacate fue el producto más importante en el valor de las exportaciones agropecuarias mexicanas, con una participación de 18.2% al ubicarse en 2.900 millones de dólares. El volumen exportado entre 2007 y 2017 creció a una tasa promedio anual de 12.3% y en 2016 representó un máximo histórico de 1 millón de toneladas. En 2017, el 49.5% de la producción nacional de este frutal se destinó a la exportación. Durante la década reciente, mientras el valor de las exportaciones agropecuarias totales de México creció a una tasa promedio anual de 8%, el valor de las ventas del aguacate al exterior registró un gran dinamismo entre los productos agropecuarios, ya que creció una tasa promedio anual de 17%. Así, la participación del valor de las exportaciones de aguacate en el total de las exportaciones agropecuarias del país pasó de 1.6% en 2000 a 7% en 2010 y finalmente a 18.7% en 2017. Es importante destacar que en 2016 las exportaciones de aguacate superaron por primera vez en importancia a las de jitomate. En 2017 se exportó aguacate mexicano a 37 países. El 77.9% del volumen se destinó a Estados Unidos, 7.8% a Canadá, 5.6% a Japón, 2% a Países Bajos, 1.5% a Francia, 1.3% a España y el restante 3.9% a otros 32 países. En ese año, México abasteció 86.1% de las compras estadounidenses de aguacate y el valor de las exportaciones superó en 37.9% a 2016. Sin embargo, el volumen exportado fue menor en 3.2%. En la Planeación Agrícola Nacional 2017-2030, Zagarpa ha proyectado que en 2018, 2024 y 2030 las exportaciones de aguacate asciendan a 1.2, 1.7 y 2.1 millones de toneladas respectivamente. Para fomentar la inversión y el desarrollo de la red de valor aguacate, FIRA ofrece a productores y empresas financiamiento, garantías y apoyos, además de programas especiales que contribuyen a fortalecer cada vez más el liderazgo productivo de esta importante red de valor. Para Agroperspectivas de Salud esta semana, Pablo Carrión Cruz. Les invito a conocer más de este tema en el documento Panorama Agroalimentario Aguacate 2017, elaborado por la Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial de FIRA, que pueden encontrar en FIRANET o bien a través de mi correo institucional pcarrion@fira.gob.mx para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.